tan solo quiero patinar, solo hacerlo bien. En las olas suelo deslizar, si te empujo puedes naufragar, igual no lo pienso hacer. Voy cruzando el mar como los peces. Perfectamente limpio ayer, con aire y descalzo como ayer cuando comencé. Perfectamente listo llegaré, desnudo y con aire como ayer cuando comencé. Voy cruzando el mar como los peces. Las 10 de la noche arriba el play. Ya cargué mis pilas y bajé. Y es que estás riendo. Y yo estoy volviendo sin un solo pensamiento de Plutón. Estás riendo. Y yo estoy volviendo sin un solo pensamiento de Plutón. Muchas gracias.